presenta La Poderosa, Música del Recuerdo. Te gustan, están en 860 La Poderosa, Música del Recuerdo. Para toda la gente de México, ahí le va un saludo original. Fabricando la miel. que te alimentará con el polen del mundo. Construir tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansaba. Me equivoqué, me equivocaba, mientras llamaba, poquito a poco me aniquilaba. Y te sentía abeja reina de mi ciudad, abeja reina una colmena, abeja reina de oro. Con champán todas las mañanas te podrán sobornar, pero nunca quedarán su sombra. El amor, mi querida señora, con nada se compra. Y te sentía abeja reina que aficionaba, abeja reina una colmena, abeja reina de oro. Abeja reina, lo que quería. ¿Dónde estará tu amor? ¿Qué te darán la seda? ¿Quién te aconsejará? Abeja reina. ¿Dónde estará tu amor? ¿Qué te darán la seda? ¿Quién te aconsejará? Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. No se rompa la noche, por favor, que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con su sombra. Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, te voy a enloquecer. Tengo que amarte mucho, tengo que amarte tanto, que si la noche no acaba, yo te voy a enloquecer. Porque guardo un mundo de inquietos deseos, porque guardo sueños, caricias y besos, porque guardo tanto, tanto, tanto que mañana por la mañana, si no se rompe la noche, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre. Del amor que nos sobre, haremos locuras nuevas con el amor que nos sobre.

que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Y mi vida dejará su suerte, mi camino será el cementerio. Tengo que renunciar a quererte antes que ya no tenga remedio. Y mi vida dejará su suerte, mi camino será el cementerio. Y más allá de tu inconsciencia, de esta forma tan absurda, de ver a diario como echas a la basura mi corazón, lo que te doy, con tanta fe de ver en ti felicidad. Me llevaré la dignidad fuego, haré de todo mi interior nuevo sendero y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. Y lloraré hasta lograr que algún día ya no te vuelva a recordar. En 860 La Poderosa te queremos mantener bien informado. Sintoniza Noticias 7 AM con David Mejía de 7 a 9 de la mañana y por las tardes. Acompáñanos a seguir disfrutando un buen día con Laura Cruz de 2 a 3 de la tarde. 860 La Poderosa, música del recuerdo y más. Productores independientes de mezcal en Oaxaca denunciaron que el consejo que certifica al mezcal les negó el certificado sin razón. Esto limita las ventas de los pequeños productores, ya que necesitan ese certificado para acceder a muchos mercados y exportar. En 2024, la COFECE multó por más de 4 millones de pesos a este consejo e inhabilitó a un directivo. Si conoces casos similares, puedes denunciarlos en COFECE.mx. Los sancionados tienen el derecho de impugnar esta resolución. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. CONASAMA, Secretaría de Salud. Dicen que las CNDH no sirve de nada. Y en efecto, así fue hasta noviembre de 2019, cuando iniciamos su transformación. Redujimos nuestro presupuesto en un 27% y elevamos la emisión de recomendaciones en un 170%, casi el triple que administraciones pasadas. Hoy, la CNDH cuesta menos y hace más. Por una auténtica Defensoría del Pueblo, Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 860 La Poderosa, música del recuerdo. Ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. brilla en lo alto. Llevo mi talismán, el mismo que me dice, y no me he olvidado de aquellas promesas que una vez te hice. Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave, tener la fuerza que tiene. Yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto. Llevo como un talismán el viento que me dice, y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice. Sabes, yo porque sería capaz de convertirme en ave, de tener la fuerza que tiene. Éxitos de ayer y hoy están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Y a tu corazón no podrás desmentir. Dices que eres feliz con tu nuevo amor, pero tu mirada me traiciona, y a tu alma y a la mía nunca, nunca engañará. Bien que me recuerda. sé que a veces lloras y que no has podido olvidar mi amor. Yo sé bien que me recuerdas, aunque tú lo niegues, aunque tú lo niegues. Pero así tú lo has querido y ese es tu condena y tu mejor dolor. Y que aún me amas. Olvidar mi amor. Que tanto te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Total, donde el viento derrota la que tanto te gustan están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Anoche saliste con él, en verdad no te voy a mentir. Seguro que de mí se acordó, no creas, yo lo hice feliz. No te amará como a mí, te confieso que ya te olvidó. Es una mentira infantil. Diles que escuchas 860 La Poderosa. Acostumbrando a ti de tal manera que cada instante pienso en ti, aunque no quiera. Me estoy acostumbrando a ti día tras día. Lo que antes tan distinto fui, ¿quién lo diría? Me estoy acostumbrando a ser como tú eres. Yo que a nadie me acostumbré, ahí en tu redes. Me estoy acostumbrando a oír con tus oídos, a ver con tu mirada y amar con tu sentido.

presenta, diles que escuchas 860 La Poderosa. 860 La Poderosa. Están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. del mundo. Yo te quiero, todavía te quiero. Tijuana, escuchan 860 La Poderosa. Tengo la verdad.

que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor. Presenta la poderosa música del recuerdo. Corazón mi pensamiento, pero estoy lleno de ilusiones, pero estoy lleno de ilusiones. Quizá, quizá no seas para mí, quizá, quizá tú me avises la fuera de mientras estés volando. En todos los abriles te llevaré 20 rosas. En tu cumpleaños te llevaré 20 rosas. Al final y principio de año te llevaré 20 rosas. Y pondré una alfombra de pétalos de rosas a tus pies. Hermosa princesita, quizá.

te hagan llorar. Son cosas del amor. Que haya llegado yo a tu corazón. Son cosas del amor. Apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy te fue el amor, esta mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, alguien sincero que soy yo, te quiero de verdad. Que te vaya mal, que te hagan reír, que te hagan llorar. He llegado yo a tu corazón, las cosas del amor. No llores, muchachita. Apenas una niña que empiezas a aprender. Por hoy se fue el amor, ya mañana volverá. No debes llorar más, pronto lo olvidarás. Son cosas del amor, son cosas de tu edad. No debes entender, tenía que pasar. Si quieres un amor, hay que sincero, aquí estoy yo. Te quiero de verdad. Que te vaya mal, que te hagan reír, que te hagan llorar. Que te regalo yo a tu corazón, las cosas del amor. ¡Upa! Que vaya mal, que te hagan reír, que te hagan llorar. He llegado yo a tu corazón, tu cosa del amor. Si alguien te pregunta, diles que escuchas 860 La Poderosa. Las dos me quieren muy bien.

Te gustan, están en 860 La Poderosa, música del recuerdo. Thank you.